6 rebotes para Terrell Martin en el conjunto patagónico, 25 puntos, 11 rebotes para Wiggins. La serie viaja ahora martes, 17 jueves, 19 en caso de cuarto partido. En la Conferencia Norte, buena victoria de Barrio Parque, que se adelanta 2-0, pero esta de local frente a Chagüe de Paraná, 83-59. Ligorria 19 puntos, Lautaro Rivata 10 rebotes, 8 asistencias para el Checho Titarelli, los mejores de Barrio Parque. Santiago González, doble doble figura, 14 y 13 rebotes. Ruiz Moreno 4 asistencias, también martes y jueves, en caso de haber cuarto partido. Luego será la final del Torneo Nacional de Ascenso. Será entre las conferencias, el campeón asciende la... Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Nos vamos a Paraná, ahí está Facundo Giorgi. ¿Cómo te va, Facu? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno. ¿Cómo estamos para esta noche? Acá estamos preparando, recién terminamos de ver video, preparándonos de la mejor manera para el partido esta noche, que sin duda va a ser durísimo como fueron estos dos partidos, que seguramente se terminará con un final ajustado, así que ansioso para que llegue la hora del partido. Y después de mucho tiempo robaron un partido de visitante, ¿y en qué momento, no? Sí, es algo que hablamos con los chicos, no nos costó muchísimo ganar de visitante, pero bueno, como vos decís, vino en un momento importante, en un partido que jugamos muy bien durante los 40 minutos, concentrado en equipo, tanto en ataque como en defensa, así que contento por el triunfo y nos da la posibilidad de traer la localía acá a Paraná. Sí, y además de la localía, que obviamente es lo más importante posiblemente, me parece que hay toda una cuestión en los playoffs psicológica, ¿no? Porque hay cosas que no tienen demasiada explicación. Y después del primer partido, que si bien ustedes terminan remontando, y creo que ahí empiezan a hacer un poco la confianza en ustedes mismos, como que se empezaron a convencer de que podían ganar, porque en un momento determinado del partido, en baile, Lanús había sacado una diferencia importante, no había clima dentro de la cancha de playoff por la permanencia, pero después empezaron a revertir la imagen, empezaron a rasparse un poco más, empezaron a confiar en ustedes, levantan el partido y terminan perdiendo por muy poca diferencia en ese juego, una diferencia que era impensada 5 o 6 minutos antes, y me parece que eso ayudó a que ustedes crean en ustedes mismos, y ni hablar la victoria del otro día, ¿no? Sí, me parece que todo empieza por donde decís vos. Ese último cuarto del primer partido nos demostró que podíamos, que era cuestión de cambiar de alguna manera la actitud, de confiar en nosotros, y lo bueno que lo pudimos trasladar al segundo partido, que tuvimos un primer cuarto muy bueno y eso nos hizo crecer en confianza para el resto del partido y de alguna manera también nos ayudó a madurar, porque en un momento Lanús se nos puso en partido, se pusieron a uno o incluso pasaron a ganar y no entramos en pánico y supimos cerrar el partido. Me parece que, como decís, empezó todo en ese último cuarto del primer partido y esperemos seguir de esa manera. Me parece que el envión anímico y la confianza tenemos que seguir demostrándola en el partido de hoy. ¿Qué cosas tienen que pasar más allá de la confianza para que Sionista se quede con una victoria? ¿En dónde tienen que no fallar? Acá no podemos fallar. Y acá tenemos que acertar. ¿Qué cosas tienen que pasar? Sí, sobre todo en frenar la conducción de Juan. Me parece que Juan está teniendo un muy buen final de torneo, donde es el que hace jugar a todo el equipo, el que Juan controla Cantero. El ritmo. Juan Cantero, el que controla el ritmo del partido. Entonces me parece que una de las claves pasa por controlar a Juan, ponerle incómodo y también lo que pueda generar Green en el uno contra uno, en campo abierto, en situaciones de descarga, donde le da mucho pase de bola tanto a Hoskins como a Stewart. Me parece que la clave en un principio va a ser contener a Juan y a Juan Cantero y a Green. ¿Y en ataque? Y en ataque, obviamente, nuestra columna vertebral son los tres extranjeros, tanto Chris en el juego interior como Reinaldo y Jack en el perímetro. ojalá Jack tenga el partido como tuvo el segundo en la serie, pero sabemos que también es difícil repetir eso, así que esperemos poner a nuestro máximo anotador en posición de anotar, en hacerlo sentir cómodo durante el partido, y nosotros cuando nos toque tomar decisiones, tomar las decisiones acertadas y acompañarlos en la ofensiva, digamos. Imagino que psicológicamente todo lo que tenga que ver con no descender debe ser durísimo a esta altura del campeonato, a esta altura del año, ¿no? Sí, la verdad que sí, no es lindo jugar un playoff por el descenso, y más cuando venimos en un año que como equipo de alguna manera no estuvimos en la altura, no jugamos bien en todo el año, se siente de alguna manera, pero bueno, volvemos por ahí a lo que hablamos hace un ratito, Fabián, que ya estamos con otra confianza, crecimos tanto a nivel individual como colectivo, estamos jugando mejor, con otra cabeza, otra mentalidad, así que bueno, esperemos que sea el camino, seguir jugando de esa manera. Facu, muchísimas gracias, lo mejor para esta noche, para vos, para todo el plantel, para toda la gente. Nada, seguramente nos estamos cruzando en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, Fabián, que esté bien. Ahí está, Facundo Giorgi, el ala pivot del equipo de Miguel Volcán Sánchez. Esta noche Sionista va a jugar frente a Lanús, tercer punto de la serie, 21:30 horas.